Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Permítame leerles del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 1. Pablo está en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y él fue a ellos. Analicemos hoy el éxito extraordinario que tuvo la iglesia primitiva en la predicación del Evangelio. Entendemos como iglesia primitiva la iglesia de los apóstoles, la que existió inmediatamente después de la ascensión de Cristo, y que de paso es la iglesia original, es la iglesia modelo, es la iglesia pura, y todas las iglesias o todas las denominaciones religiosas deberíamos mirar a esa iglesia primitiva en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su vida y sobre todo en cuanto a sus creencias, porque esa es la iglesia original. Pero tuvieron un éxito extraordinario, lo repito. Poblaron el mundo de cristianos. Lo expandieron, el cristianismo llegó hasta Europa, llegó hasta España, pudo ir mucho más allá y cruzó fronteras. ¿Cómo lo hicieron en tan pocos años? Bueno, hay dos razones. Uno, el poder del Espíritu Santo. Indiscutiblemente, vidas usadas por el poder del Espíritu Santo, hacemos milagros en donde quiera que estemos. Pero la segunda fueron las estrategias. Una de esas estrategias son los grupos pequeños, porque el grupo pequeño no es la panacea para resolver todos los problemas de la iglesia y de la testificación. Tiene que ser usado con otros métodos, pero una estrategia, y muy buena, se llama grupos pequeños. ¿Por qué uso el ejemplo de Pablo? En todo el capítulo 18 le voy a hacer la lista de las personas que Lucas menciona, y era un grupo pequeño de Pablo. Mire, dice Pablo, número 1, Aquila, 2, Priscila, 3, Silas 4, Timoteo 5, Justo 6, Crispo 7. Y dice que después se añadió mucho pueblo. Pero fueron 7 según el listado los que comienzan y luego vinieron otros más. Y duró ahí un año y medio predicando. La base del trabajo de Pablo en Corinto fue que llegaron personas de varios lugares por diversos motivos y formaron un grupo pequeño y utilizaron toda la metodología que hemos estado compartiendo en estos videos, y fue el secreto del trabajo bajo el cual, con la bendición de Dios, pudieron crecer de la manera en que crecieron con el Evangelio en su tiempo. Bueno, ya sabes que un grupo pequeño puede funcionar en tu casa, en tu oficina, en un parque, debajo de un árbol, en una sala de Zoom o cualquier otra, y es muy efectivo. Miren, yo conozco personas que han puesto sistemas y atienden sus grupos pequeños y atraen amigos, y se hace mucho más fácil la testificación porque estamos entre amigos en confianza. Que el ejemplo de Pablo en Corinto y sus amigos nos ayude con la testificación a través de los grupos pequeños. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.